por lo cual responsabilizamos al gobierno de la provincia de Mendoza de cualquier situación de violencia que pueda sufrir cualquiera de los compañeros o compañeras de nuestro sindicato o de cualquier trabajador que esté en la lucha por su dignidad. Claro. En este sentido, Alberto, ha sido una amenaza hacia vos. Sí. He recibido un llamado telefónico en el día de ayer, donde me decían que me dejara de joder o me iban a cagar a tiro. Eso es textual. Así está radicada la denuncia. Bueno, nosotros enmarcamos dentro del contexto general, claro, de ataque a los trabajadores y a las entidades sindicales. Gravísimo. Nosotros no creemos en los lobos solitarios, digamos, no creemos que ha sido un loquito suelto por ahí. Uh-huh. Esto lo enmarcamos, vos sabés muy bien, Gabriela, que yo pertenezco a la corriente nacional ANASOS, a la azul y blanca, que es parte de la corriente clasista y combativa, que Juan Carlos Alderete ha tenido severas amenazas en La Matanza, que Julia Rosales recibió 3 tiros en Capital Federal, con la campaña Ni un pibe menos por la droga. Bueno, esto se enmarca en un ataque más a la corriente en particular y a los trabajadores de la educación y el sindicato SUTE en particular. Claro, claro, totalmente, ¿no? Donde después, directamente desde el otro lado, digo, no hay un echarse para atrás, ¿no? Sino que se sigue provocando, ¿no? Porque en ejemplo, la carta que se escribió desde el SUTE, que, uh-huh, que firmaba Sebastián Enrique, después, uh-huh, no tuvo algún recibimiento por parte del gobierno, ¿no? No, por supuesto que no. Claro. Aparte, esto también, digamos, vamos a decir también lo positivo, digamos, es que esto va generando más bronca por abajo entre las compañeras y los compañeros. Nosotros, sí, hoy día a las 18 horas vamos a una movilización que suponemos muy grande y creemos que va a ser la más grande de los últimos 5 o 6 años, que desde el ITEN Aula, ponele como mínimo, ¿no? La movilización más grande desde el ITEN Aula, uh-huh, que vamos a realizar los trabajadores de educación. Ahí contamos con varios adherentes. Yo puedo confirmar ya que las organizaciones sociales, y en particular la corriente clasista y combativa, tanto en la zona rural como en la zona de los desocupados, van a marchar con nosotros. Así es que yo creo que va a ser una demostración, bueno, Fadiun ya ha confirmado, judiciales ya ha confirmado, a los que aparte agradezco por el llamado de ayer ante esta situación y su solidaridad. SADOP seguramente va a marchar, sectores de la CTA van a marchar. Yo creo que va a ser una movilización con la consigna Más para Educación, muy grande, y te repito, la más grande desde el ITEN Aula y la gran primera movilización de los trabajadores de educación al gobierno de Alfredo Cornejo y a su política de ajuste. ¿Y según lo que sucede esta semana, se va a definir si se empiezan las clases o no? Mira, nosotros estamos en una discusión de que nosotros no queremos que se cierre la paritaria como primer, sí, punto. Por eso nosotros le hemos dicho al gobierno, mire, nosotros le vamos a acercar una propuesta superadora a lo que usted nos ha ofrecido. Esta propuesta se conforma de recuperar lo perdido en el 2017. No decimos en el 2016 que perdimos 20 puntos. Decimos el 2017, si vos restás la inflación a lo que recibimos los trabajadores de aumento, nos da un saldo de 7,6 negativo. Por lo tanto, decimos recuperar ese 7,6 y empatarle la inflación durante el 2018, no perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, nosotros le proponemos al gobierno, tal cual firmó con AMPROS, que la inflación sea mes a mes y bueno, claro, la recomposición sea mes a mes. No veo por qué el gobierno se tendría que negar, si ya es una paritaria que ha firmado con unos gremios, y no entiendo por qué la medicina tiene que ser menos que la educación. Yo creo que son dos pilares del sistema democrático argentino y que entendemos que el acuerdo que estamos planteando nosotros es más que razonable para un gobierno que dice ser el abanderado del diálogo. Claro, totalmente. Bueno, Alberto, te agradecemos muchísimo y entonces hoy 18 horas la marcha. Sí, empezamos a concentrar en kilómetro cero, así que las esperamos a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores, a los medios que se se quieran hacer presente. Aparte, seguramente ahí haremos la denuncia pública respecto a lo que ha pasado anoche. Exacto. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Un fuerte abrazo para todos los mosquiteros y las mosquiteras. Gracias. Chao, Alberto. Ahí pasaba el secretario adjunto del SUTE, Alberto Muñoz, comentándonos sobre cómo se viene la marcha para esta tarde a las 18 horas, marcha docente para que acompañemos, y también comentándonos sobre esta amenaza gravísima hacia él que ha recibido ayer. 9:42 minutos, vamos a escuchar un tema y seguimos haciendo la diaria.